Lunes 7 de octubre. Para Dios, nada hay imposible. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Comentario al Evangelio por Fray Martín Alexis. La alegría inunda las lecturas, como un nuevo amanecer que se despereza al compás de una fiesta que se enraiza en un jardín de rosas. La devoción del rosario, con tantos siglos de historia y tan arraigada en la religiosidad del pueblo cristiano, es una forma de oración asequible a todos que nos ayuda a contemplar, con la mirada de María, los misterios de la vida del Señor para identificarnos con Él y ser cada día mejores discípulos suyos. En este camino de unión con Dios, la Virgen María es nuestra maestra, por su docilidad a la palabra. Y la oración del rosario el modo más sencillo para contemplar con los ojos de María los misterios de la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Oración que nos hace contemplar a Cristo a partir de la experiencia de María. Hoy siguen resonando como nuevas las palabras de San Juan Pablo II al afirmar que el rosario nos ayuda a recordar, configurarse, rogar y anunciar a Cristo con María y comprender a Cristo desde ella. Recordar no es solo mirar al pasado con nostalgia, sino actualizar permanentemente un acontecimiento de salvación. María, en el rosario, nos va llevando de la mano hacia esos acontecimientos salvadores, para experimentar en nosotros la salvación y abrirnos constantemente a la gracia que brota de ellos. Con María nos hacemos contemporáneos de esos misterios que dan sentido a nuestra vida y nos van haciendo crecer en la fe. En el recorrido espiritual que hacemos en el rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo, en compañía de María, este ideal de configuración con Él se va consiguiendo a través de una especie de asidua amistad, de repetición amorosa, que nos va metiendo de un modo que podríamos llamar natural en la vida de Cristo. Nos mete en una atmósfera en la que, casi de forma imperceptible, nuestra mentalidad se va aproximando cada vez más a su mentalidad y a sus sentimientos. El rosario es a la vez meditación y súplica. María apoya nuestra oración con su intercesión materna. Esa plegaria insistente del Ave María, que se va repitiendo una y otra vez, se apoya en la confianza segura de que ella, con su intercesión, lo puede todo ante el corazón de su Hijo. El rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización en el misterio de Cristo, que es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia humana. La contemplación de los misterios de Cristo llena de contenido y de esperanzas esos diversos momentos de nuestras experiencias humanas. Como dominico, llevar el rosario colgado de la parte derecha de mi hábito, muy cerca del corazón, escuchar el sonido alegre de sus cuentas al hacer camino, me lleva a comprender a Cristo desde María. No basta con aprender las cosas de Él, su enseñanza. Lo importante es comprenderle, entrar en su intimidad, conocer sus sentimientos, identificarnos con su misión. Y nadie como María puede ayudarnos a comprender a Jesús. Recorrer con María las escenas del rosario es como ir a su escuela para conocer a Cristo, para penetrar en sus secretos e intimidades y para entender su mensaje. Necesitamos ir con asiduidad a la escuela de María, la esclava del Señor, la del eterno Magnificat, la alegría y el gozo de Sion. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.